despertar recordándote como un ángel atrapada entre mis sábanas, con el sol acariciándote, recreándose en tu cuerpo y sin despertarte, y yo sin respirar. Seas leal.